Este programa se hace con público presente, también estamos hoy en el multiteatro, pero mañana, mañana miércoles, estaremos en San Martín. En la calle 89, número 2089, sí, en el Plaza. Sí, en el Centro Cultural Plaza, pero a las 10 de la noche. Eso es. Gratis. Bueno, amigos, contaremos esta prometida historia de Giacomo Casanova. Ubiquémonos convenientemente en Breslau, que es una ciudad de Polonia. Casanova estuvo en Polonia, ciertamente. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, esta ciudad pertenecía ocasionalmente a Prusia. Hasta allí llegó Casanova, que fue a visitar al abate Bastiani, que era un veneciano que había hecho fortuna en unos negocios con el rey de Prusia. Vivía Bastiani en un hotel magnífico, había ido hasta allí para que, digo Casanova, había ido a encontrarse con Bastiani para que le recomendara algunos lugares donde pasarla bien. Y bueno, se puso a esperarlo al tipo que no estaba. Sentada esperando también en el hall del hotel, había una chica, una jovencita muy bonita. Hablaron mientras hacían antesala. La muchacha dijo que había llegado hasta allí para ofrecer su servicio como gobernanta de las hijas de una señora, bueno, que esperaba, si conseguía el trabajo, cobrar unas 50 monedas anuales. Casanova escuchó la historia e inmediatamente preguntó: ¿qué diría usted si un hombre de honor le propusiera abandonar sus intenciones de trabajar en esto y le ofreciera trabajar para él? Pero no por 50 monedas por año, sino por 50 monedas al mes. Todo esto dijo Casanova, y la mina dijo: aceptaría de inmediato. Casanova le dijo que ese hombre era él, como ya todos estábamos sospechando. Imaginábamos, con razón ella. Bueno, explicó que ella trabajaría como ayudante, le dijo también que él pasaba la vida viajando y que si aceptaba saldrían juntos de aquella ciudad al día siguiente. La muchacha, que era francesa, aceptó el trabajo, se presentó como Mademoiselle Maton y salió de la casa para esperar a Casanova. Dice: hágase el gil, que lo voy a esperar enfrente. Haga lo que tiene que hacer acá en el hotel, yo lo espero enfrente. Casanova realizó sus conversaciones y salió después en busca de Mademoiselle, pero la tipa no estaba. ¿Cómo? Habrá pensado Casanova, ¿no? No me dijo esta mina que me iba a esperar enfrente, guau. Pensó que se habría arrepentido o que se había ido a polillar un hotel cualquiera. El caso es que la mañana siguiente le dijeron a Casanova que una muchacha estaba esperándolo en su coche. Y era Mademoiselle Maton, que lo esperaba para seguir de viaje, tal como él le había dicho. Y partieron los dos. Partieron hacia Dresde. La belleza de la señorita y su osadía de aceptar aquel trabajo, la desaparición temporaria, todo había sido suficiente para que Giacomo se enamorara, pero por otra parte Casanova se enamoraba rápidamente de todo el mundo, no hacían falta aquellos sucesos. Muy contento pensó que si tenía suerte iba a ser correspondido. Y hablaron de antiguos amores. Ella dijo tener 20 años, dijo estar maravillada por salir de su ciudad y conocer otros lugares. En una posta del camino se hicieron amantes, redondamente, nada de esperar. Llega la posta al camino, Casanova le dice: ¿qué le parece si nos hacemos amantes? Bueno, dijo la mina. No hizo ninguna cuestión, ni habló de asuntos morales, o del engaño que significaba en realidad haber sido contratada para un trabajo que después no era el laburo, qué sé yo, todas esas cosas que dicen las minas cuando no quieren. Se hicieron novios rápidamente y no hubo ninguna clase de reproche. En dos días llegaron a Dresde. Se alojaron en habitaciones distintas pero contiguas. En muchas ciudades de Europa, los que no estaban casados no podían dormir juntos. Y entonces el asunto era alquilar habitaciones contiguas y después visitarse tranquilamente. Casanova, quizá por intuición, empezó a ponerse un poquitito celoso allí en Dresde. A veces salía y la dejaba sola y no permitía a Mademoiselle que recibiera a nadie. Después iba a entrevistar a algunos amigotes y decía que no entre nadie. A veces la llevaba de paseo y entonces permitía que hablara con la gente que se le dirigía, naturalmente, ¿no? Esas medidas de precaución hicieron que algunos oficiales de Dresde fijaran su atención en la señorita, especialmente el conde de Bellegarde, conde que portaba, por cierto, el ilustre apellido de Bellegarde, uh-huh, nombre de aquel amante de Gabriel de Estrela, amante de Enrique IV, bueno, que un día se tuvo que esconder bajo la cama del rey, ya lo hemos contado esto muchas veces. Pero este era otro Bellegarde, y estaba interesado en esta, vamos a hacer, matón, que andaba con Casanova. Era también, este conde, un señor que se vanagloriaba de conquistar velozmente cualquier fortaleza, vamos a decirlo así. Un día durante el almuerzo, en un restaurante, Bellegarde pidió permiso para sentarse a la mesa junto con Casanova y esta chica. Bueno, a Casanova no le hizo mucha gracia, imagínense, queda fulero eso. Pero no tuvo más remedio que someterse a una conversación acerca de asuntos militares. Mademoiselle Cayetana no reaccionaba más que con alguna que otra su dignidad. Al rato, para terminar con esta situación, Casanova le dijo que se iba a dormir un rato la siesta. Bellegarde preguntó con desfachatez si Mademoiselle se iba también a dormir la siesta, y ante la respuesta afirmativa de Casanova, se las tomó con una sonrisa socarrona con pasos de tango. Ahora bien, en Dresde, ¿sabe quién vivía? La mamá de Casanova, la vieja Casanova, en una pieza que quedaba justo frente al hotel donde paraba Casanova, mire qué conveniente. Era todo contiguo. Contiguo. En el hotel Casanova, al lado Mademoiselle, y enfrente la vieja, la señora Casanova. Ahora bien, desde la ventana de la casa de la madre de Casanova, se veía la ventana del hotel. Qué lindo. Y parece que justo al frente daban tres habitaciones en el primer piso. La de Casanova, la del medio, que era la de Mademoiselle, y otra que estaba a la derecha del espectador. Sí. Un día Casanova va a visitar a la vieja, se pone a mirar por la ventana y la ve a la mina asomada al balcón, conversando con un tipo que estaba en la otra habitación, la que no era ninguna, ninguno de los dos. La tercera. El tipo también asomaba al balcón y mira bien al tipo, quien era el conde de Bellegarde. Muy bien, volvió, se encontró con Mademoiselle y le habló de Bellegarde. Se hizo el gil, le habló como en broma, y le dijo que aquel muchacho debía estar enamorado de ella. Y ella respondió también en broma que todos se enamoraban de ella. Ah, mira qué canchera. Ya sin ninguna sonrisa, Casanova le preguntó si había visto a Bellegarde y ella le dijo que no. Sí. Le mintió. Sí, ahí ya está. Le mintió. Sí, ahora decime otra cosa, pero sí, no. ¿Sabes qué? Parece una novela costumbrista hasta ahora lo que está. Es. Casanova se supo engañado y no insistió. Procuró conservar su humor y agarró y se fue, un día se fue al teatro solo. Cuando volvió al hotel le preguntó al dueño si quedaban en el primer piso más habitaciones, aparte de las que había alquilado él. Y el dueño contestó que quedaba, que había una, pero estaba alquilada por un oficial. Entonces pensó que era muy fácil llegar desde la habitación de Bellegarde, a través del balcón, a la habitación contigua. Una noche Casanova entró de golpe a la habitación de Mademoiselle Matón y después de unas frases insignificantes le dijo: el aire es mucho más fresco aquí que en mi habitación. ¿Estarías dispuesta a cambiar tu habitación con la mía? ¿O por la mía? Bueno, no sé cómo le habrá dicho. La señorita no contestó, pero más tarde, resignada, se pasó a la habitación de Casanova y Casanova quedó en la del medio, al lado justo de Bellegarde. Empezó a esperar y el incidente que Casanova temía y que todos nosotros ya estamos sospechando, se produjo. Casanova, previsor, se había acostado con una espada en la mano. Sí, se la veía venir. Imagínese. Por ahí en la mitad de la noche sintió unos... demasiado pronto a los gritos, jurando muerte. Y fue tan a destiempo esta reacción que el intruso, antes de que él pudiera individualizarlo, se tiró por la ventana. Bueno, y salió rajado. Sí, claro. De todos modos, Casanova pudo conocer más tarde su infortunio. El primer síntoma de aquel infortunio fue una sífilis que le cayó como peludo de regalo.